pues de nuevo volverá a haber misa a las 8 de la tarde en la parroquia. En la parroquia. Y el domingo, pues como siempre, a las 10 y también y a las 12. Por tanto, pues vamos a tener un fin de semana que, bueno, que podemos aprovechar pues para eso, para celebrar la Eucaristía, como siempre, para celebrar al Señor, la Virgen María, que vuelvo a repetir, en nuestra tierra, pues se le tiene un cariño muy especial a esta fiesta de la Inmaculada, a este dogma de la Inmaculada. Pues eso en torno a lo que es ese Día de la Inmaculada. Pero lo cierto es que si miramos más hacia adelante, hay otra serie de actividades previstas, de iniciativas, y bueno, pues hay una serie también de tradiciones con motivo, evidentemente, ¿no?, de las fiestas navideñas desde el punto de vista religioso. Pero es que además, coméntanos por qué los días 22 y 23, sábado y domingo, en nuestra localidad, en las Eucaristías de esas jornadas, va a llegar hasta nuestra localidad la luz de la paz de Belén. Coméntanos, ¿en qué consiste esta iniciativa? Bueno, antes que nada, yo quiero también destacar una cosa para concluir ya el tema de la Vigilia de la Inmaculada, y sí, es que vamos a contar con la presencia, día 7 de diciembre en nuestra parroquia, con la presencia de los jóvenes que forman el preseminario y el seminario menor de nuestra diócesis. O sea, jóvenes que todavía no están en el seminario mayor, pero que ya están en, digamos, en las edades correspondientes al instituto, a la secundaria, pero que ya se están planteando la vocación para ser sacerdotes. Entonces también van a acompañar, van a ser uno entre 15 y 20 jóvenes de distintas localidades de nuestra diócesis, que nos van a acompañar el día 7 de diciembre en la Vigilia de la Inmaculada para compartir con nosotros pues sus experiencias, su vocación, y también para que los conozcamos y para que recemos por ellos también. Y porque quieren compartir con nosotros esta Vigilia de la Inmaculada con los jóvenes de Ubrique. Por tanto, pues también tendremos esta presencia, que va a ser pues seguramente muy gratificante para todos y muy alentadora también para todos los jóvenes de Ubrique. Y como te decía, aparte de lo que es esta Vigilia de la Inmaculada, ya para días siguientes, esa llegada de la luz de la paz de Belén, quiero que nos comente, nos explique un poco en qué consiste esta tradición. Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, destacar que son actos preparatorios para la Navidad, ¿eh? La Navidad es una fiesta cristiana. Yo entiendo que la celebra todo el mundo y puede haber gente que no sean cristianas que la celebra, pero evidentemente la Navidad es una fiesta cristiana porque su mismo nombre lo indica, es el nacimiento, la nativitate, es una palabra que viene de origen latín. El nacimiento de Jesucristo, lo que celebramos los cristianos. Por eso, pues los cristianos nos estamos preparando ahora durante este tiempo de Adviento para recibir al Señor. Y una de las actividades que se suelen hacer pues en nuestra diócesis, bueno, y en todo el mundo, es la acogida de la luz de Belén. En la ciudad de Belén, en Palestina, en la actual Palestina, en el sitio donde la gruta, donde la tradición dice que nació Jesucristo, siempre está encendida durante todo el año una lámpara con una llama, como símbolo de que ahí nació Jesucristo. Y Jesucristo es el príncipe de la paz para todos los cristianos, porque él ha venido a traer la paz. Por tanto, bueno, pues surgió una iniciativa por parte de los scouts católicos de Austria, hace ya pues bastantes años, surgió la iniciativa de que todos los años ellos iban a viajar a Palestina, iban a encender de la luz que arde en el portal de Belén, en el pesebre donde nació Jesucristo, pues coger esa llama y después llevarla a su país de origen, a Austria, de donde ellos van todos los años. Y después, pues repartirla por medio de todos los integrantes de los scouts, del movimiento scout católico del mundo, repartirla por los distintos lugares del mundo. Entonces, bueno, pues esta iniciativa ha tenido un éxito, bueno, extraordinario, de tal manera que la luz de Belén pues se reparte por todos los lugares del mundo, esta iniciativa todos los años. A nuestra diócesis, a la diócesis de Jerez, a la que pertenece Ubrique, pues también llega todos los años a la Catedral de Jerez esta luz traída por el movimiento scout católico de nuestra diócesis. Y entonces, pues nosotros este año, por supuesto, pues nos hemos querido también sumar a esto, y el viernes 21 de diciembre asistiremos en la Catedral a la misa, donde se entregará a todas las parroquias de la diócesis esta luz de Belén. Nosotros iremos con los jóvenes de Ubrique, la recogeremos allí en Jerez y la traeremos a nuestro pueblo. De tal manera que a partir de ese día, del viernes 21, ya del sábado 22 de diciembre, pues en primer lugar en las Eucaristías de ese fin de semana, y después pues a todo aquel que se quiera acercar por la parroquia, pues repartiremos esta luz de Belén. de tal manera que en la parroquia se pondrá a disposición pues unas velas que la gente pues podrá allí adquirir y podrán tomar esta luz y llevarla también a sus casas. De tal manera que esa misma luz que viene desde Belén, desde el mismo lugar donde nació Jesucristo, pues todos aquellos que lo deseen pueda también arder junto al portal de Belén que cada uno pues pondremos en nuestra casa como recuerdo del nacimiento de Cristo. Por lo cual es una iniciativa que yo creo que es preciosa, sobre todo para los niños, para los jóvenes, bueno, y para todos, tener en nuestra casa la misma llama que arde en el sitio, en el lugar donde según la tradición nació Cristo. Por tanto, esto también es una iniciativa que seguramente pues va a ayudar mucho a toda la gente de Ubrique y que le va a gustar mucho, especialmente, vuelvo a decirlo, a los niños y a los más jóvenes, pero vamos, a todas las edades. También la llevaremos a la residencia de ancianos, por supuesto, la llevaremos pues bueno a todos los lugares de nuestro pueblo que así lo deseen y lo soliciten. Pues ahí queda también esa iniciativa simbólica de la luz de la paz de Belén, que por tanto también llega en esta oportunidad a nuestra población. Nos vamos a quedar aquí en cuanto a actividades, iniciativas que se desarrollan desde la parroquia en estas fechas, pero la verdad es que tú lo has comentado, ¿no? Época de los portales de Belén, los belenes que se colocan en muchísimos lugares de todo el mundo, también en nuestra población. Y ahí por ahí te quería preguntar, ya que estamos hablando contigo, bueno, pues esa polémica sobre la mula y el buey. ¿Qué nos puedes comentar al respecto después de las palabras del Papa? Si se deben colocar o no, aunque parezca una cuestión nimia, bueno, pues ya que estamos hablando contigo, comentarlo para las personas que nos estén escuchando. Bueno, pues mira, te agradezco esta oportunidad porque así todas las personas que nos escuchen pues podrán verdaderamente conocer cuál es la realidad sobre estas palabras, sobre esto que ha escrito el Santo Padre Benedicto XVI. Todo lo contrario de lo que se han dicho en los medios de comunicación. O sea, lo voy a explicar muy sencillamente. El Papa ha escrito un libro sobre la infancia de Jesús. Bueno, él ha escrito un libro ya sobre la vida adulta de Jesús y sobre su muerte y resurrección. Pero le faltaba el tercer libro, que era el de la infancia, le faltaba. Entonces, tenemos un papa estupendo, porque es un papa intelectual, muy preparado, y entonces pues nos está regalando unos libros estupendos. Bien, entonces el papa lo que ha hecho en este libro es recordar una cosa que bueno, ya todos los cristianos, o por lo menos los que conocen el Evangelio, alguna vez han leído el Evangelio, deberían de saber, y es que el Evangelio, de los cuatro Evangelios que tenemos en la Biblia, y cualquiera en su casa lo puede buscar, pues no se hace referencia ni a la mula ni al buey. E igualmente, pues hace referencia a que los magos de Oriente, lo único que dice es magos de Oriente, a que fueran tres o a que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar. Por tanto, el Papa no ha dicho nada nuevo ni nada que no sea fácilmente culpable, porque eso todo el mundo que haya leído los Evangelios y cuando vamos a misa los escuchamos, o cuando en nuestra casa lo abrimos, vemos el nacimiento de Jesús y podemos comprobar que la mula y el buey, pues la verdad, no aparecen por ningún sitio. Bien, una vez dicho esto, el Papa, muy al contrario de lo que están diciendo, pues lo que dice es la decisión de poner la mula y el buey, o de llamar a los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, o de considerar que son tres, pues son tradiciones no solamente que existen, sino que además son muy recomendables y muy buenas. O sea, todo lo contrario, el Papa lo que dice es que hay que poner la mula y el buey, y que se pongan los reyes magos, y que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, y que son tradiciones estupendas. ¿Por qué? Porque el mismo Papa lo que ha buscado es una fundamentación para que, aunque no aparezca en el Evangelio, sí esta tradición tenga una fundamentación cristiana y teológica, ya que, evidentemente, aunque no aparecen, no son contrarios al Evangelio, dice el Papa, sino al contrario, sirven para hacer cumplir una serie de profecías que en el Antiguo Testamento pues nos hablan del nacimiento de Jesucristo y de la presencia en el establo, en el pesebre, de la mula y el buey. Por tanto, el Papa no solamente le parece bien que eso, sino que además recomienda que se ponga la mula, el buey y los reyes magos y todo esto. Por tanto, es lamentable, la verdad, es bastante lamentable que en algunos medios de comunicación pues se esté vendiendo lo contrario, porque bueno, da una imagen, en primer lugar, de que no se han leído el libro del Papa, por lo cual ya te está diciendo mucho, ¿no?, de quiénes son los que están dando esta información, que no se han documentado bien, lo cual para un periodista pues tiene que ser muy importante documentarse bien para no decir mentiras o decir falsedades. Y en segundo lugar, pues también demuestra en algunos medios de comunicación una cierta animadversión o ganas, digamos, ganas de ensuciar la figura del Papa, cuando el Papa ni ha dicho eso, ni ha pretendido decir eso, ni nada más ni nada menos. Al contrario, nos ha regalado la fundamentación para poner la mula y el buey. Por tanto, yo animo a todos los cristianos y cristianas de Ubrique a que, por supuesto, igual que no yo, sino el Papa, anima a todos los cristianos de Ubrique a que pongan la mula y el buey, a que pongan a Melchor, Gaspar y Baltasar, y que lo celebren y lo disfruten estupendamente, ¿eh? Todo lo contrario de lo que se está diciendo, por lo cual tenemos que tener cuidado y documentarnos primero bien, porque si no, pues bueno, pues puede ocurrir esto, y la verdad, no está bien difamar a una persona, máxime cuando esa persona no ha dicho nada de eso. Por eso es bueno que lo aclaremos y que lo dejemos todo bien claro. Pues ahí queda también esa precisión sobre este tema, que unos le darán más importancia, a otros menos, pero que en cualquier caso, ya que íbamos a hablar del tema, pues, y sobre todo por los preparativos lo habitual, la tradición, ¿no?, en esta fecha, pues para las personas que nos estén escuchando. Roberto, nos vamos a quedar aquí. Que desempolven la mula y el buey y que la pongan, que es estupendo, ¿eh? De acuerdo, pues ahí queda esa explicación. Y Roberto Romero, vicario parroquial de Ubrique, que nos ha además informado sobre esas citas que llegan en próximos días, como la Vigilia de la Inmaculada o también la llegada de la Luz de la Paz de Edén, iniciativas por parte de la parroquia de nuestra población. Con esas citas también queríamos quedarnos, así que, lo dicho, Roberto Romero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y estamos a vuestra disposición para todo lo que sea necesario. Gracias, buenas tardes. A ver, Juan, explíqueme su problema. Doctor, tengo la necesidad de romper cosas. Por favor, contrólese. Necesito volver a Milar. Porque solo en Milar Suimbe rompemos los precios. Ahora en Milar Suimbe encontrará lavadora Balay por solo 289 euros y televisor LED 32 pulgadas por solo 299 euros. Milar Suimbe, siempre los mejores precios. Pasa el puente en Ubrique. Conoce la gastronomía y la artesanía andaluza de la mano de sus productores y maestros artesanos en el mercado de la gastronomía artesana local y artesanía de la piel de Ubrique, organizado por la Fundación Andanatura y Utsider, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. Una amplia oferta de ocio, gastronomía y artesanía para toda la familia. No te lo puedes perder. Los días 6, 7 y 8 de diciembre, de 12 a 5 en el Museo de la Piel. Más información en www.mercadogastronómico.org. Caballero Reguera Grupo Comfort les ofrece los mejores precios y la calidad de siempre. Colchón de matrimonio tacto viscoelástica, 199 euros. Lavadora 5 kilos de lavado, 219. Almohada viscoelástica desde 24 euros. Y frigorífico por tan solo 260 euros. Estos y decenas de artículos con la mejor relación calidad-precio. Además, las mejores condiciones de financiación en Caballero Reguera. Muebles electrodomésticos Caballero Reguera Grupo Confort, junto a la Plaza del Jardín. Ahora te damos más fútbol que nunca. Con Canal Plus Liga y Canal Plus Liga 2, disfruta de 8 partidos cada fin de semana por solo 16,95 euros al mes durante toda la temporada. Canal Plus, el fútbol hay que verlo donde hay que verlo. Infórmate en TDC 90, en Ubrique, Paseo del Prado número 43, teléfono 956 46 10 52 y en Arcos, Camino de las Nieves 17, teléfono 956 70 27 09. Primera travesía solidaria a La Petaquina a beneficio de la Asociación de Enfermos de Alzheimer. El sábado 8 de diciembre se realizará la ruta de 20 kilómetros Grazalema-Ubrique. Tras salir de Grazalema se subirá al puerto.